Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto informarles y siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador Kevin Ordaz Coppel de seguir trabajando y reactivando el sector turístico, tanto con la apertura de centros de hospedaje, restaurantes y aplicando los protocolos en toda la cadena del sector turístico. Bueno, también hemos estado trabajando con los aeropuertos, aplicando que se apliquen los protocolos de este distintivo de sanidad avalado por la WTTC y también con las líneas aéreas, y nos da mucho gusto informar que Aeroméxico nos informa que va a incrementar las frecuencias de Sinaloa hacia la Ciudad de México, que es importantísimo para el turismo de negocios. En este caso, bueno, Mochis va a incrementar lo que es Mochis Ciudad de México 2 frecuencias a la semana, para juntar 6 frecuencias a la semana, quedando prácticamente un vuelo diario. Nada más los martes no volará, volará lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a la Ciudad de México, saliendo a las 4:36 de esos días. Y en Culiacán, bueno, incrementa una frecuencia más diaria, o sea, de lunes a domingo, para juntar un total de 3 frecuencias diarias de Culiacán a la Ciudad de México, lo cual para la capital es sumamente importante el tener 3 vuelos diarios a la Ciudad de México. Como ven, vamos recuperando esta conectividad la cual se tenía antes del COVID. Y en Mazatlán, pues se tienen las 2 frecuencias diarias de lunes a domingo, por ser el principal destino turístico, pues también es importante, y hay que recordar y reconocer y agradecer a la aerolínea Aeroméxico que aplican, están aplicando los protocolos de sanidad internacional. Ellos tienen un sistema de gestión de salud e higiene que garantiza la seguridad de todo aquel pasajero que utiliza la línea Aeroméxico. Bueno, vamos a seguir trabajando con todas las líneas aéreas para seguir reactivando la conectividad de todo el estado, así como Aeroméxico. Ya estamos trabajando con las demás aerolíneas como Volaris, Interjet, Viva Aerobús, Aerocalafia y todos, para seguir reactivando el sector turístico. Y la conectividad nacional en este caso es muy muy importante, ya que el turista que está viajando, y el primero que está viajando, hay que recordar, el principal es regional, nacional, carretero, pero hablando de aerolíneas es el mercado nacional. Es por eso que esta conectividad a la Ciudad de México de los 3 aeropuertos de Sinaloa son de suma importancia. Bueno, seguiremos trabajando en esta reapertura para que la actividad económica siga avanzando de una manera responsable y segura. Puro Sinaloa.